Esta es tu opción. Atipiri, tu mejor elección. Atipiri. ¿Puedo pasar? Transfórmate. Esta es una producción de SECOPI, Radio Atipiri, EMA RTV, con el apoyo de la Diputación de Córdoba. Atipiri, tu mejor elección. Atipiri. ¿Puedo pasar? Prefiero borrar mis delitos, no puedo. Robar corazones prefiero borrar mis delitos, no puedo. Prisionero yo soy por ellos, loco me tienen tus cabellos. Prisionero yo soy por ellos, loco me tienen tus cabellos. Ahora sí. Calilla y quitañas purini, y malla y quita ta japini, calilla y quitañas purini, madañas no capichucani, guañuilla tañas más casiani, madañas no capichucani, guañuilla tañas más casiani, zapateri. Paso las olas divisando, a las orillas de aquel río, paso las olas divisando, hasta que las aguas corriendo me digan por qué estás llorando, hasta que las aguas corriendo me digan por qué estás llorando. ¡Nos vamos! Esta opción, Atipiri, tu mejor elección. Atipiri. Puedo pasar.